La realidad de una persona trans en nuestro país es alarmante. Lo que los grandes medios muestran cuando deciden mostrar es la noticia con tintes policiales sobre un crimen de odio. Si bien es preocupante la hazaña ejercida sobre los cuerpos trans, también lo es su recorrido vital. El promedio de vida de una persona trans en América Latina y el Caribe varía entre los 35 y 41 años, a diferencia de la expectativa de vida general de la región, que es de 75 años. Particularmente en la Argentina, se estima que el colectivo trans está conformado entre 7.000 y 10.000 personas, un número calculado por organismos independientes porque aún hoy los censos responden binariamente en cuestión de géneros. Cerca del 90% de las personas trans se encuentran por fuera del mercado formal, viven en la pobreza, y el 95% ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización. Más allá de puntuales avances en materia de derechos y reconocimientos del colectivo trans, en la Argentina todavía falta mucho espacio por conquistar. Vamos a hablar un poquito de todo eso en esta última media hora de Tu Tiempo Mujer en el día de hoy, y para ello la tenemos aquí a nuestra compañera Ángeles Zúñiga, a quien ya estoy saludando. Hola Ángeles, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias a vos por venir a hacerte un tiempo para este Tu Tiempo Mujer. No, contanos. Gracias a vos por invitarme. Estábamos sabiendo que se estaban reuniendo con compañeras, compañeres, para tratar de organizarse como colectivo. Contame un poquito cómo va eso. Mira, en principio nos estábamos reuniendo en mi casa, ¿viste? Habían seis compañeras, después tratamos de descentralizar un poco, nos reunimos en el Atuel, en la biblioteca La Poderosa. Y bueno, nada, ahí estamos tratando de organizarnos, porque hay que ver que es un colectivo bastante complicado, difícil de organizar, más los tiempos de las compañeras. Uh-huh. Muchas se encuentran en situación de prostitución, y bueno, entonces es complicado organizar un grupo así, más por los tiempos, porque ahora quizás duermen. Es difícil, pero bueno, ahí estamos tratando de... Sí, sí, lo importante es... De que salga algo. Claro, lo importante es el hacer. Después, bueno, se verán los resultados. Mucho estábamos hablando en el día de hoy, estuvimos hablando un poquito ahí con Lux Marina, habrás escuchado recién, mucho sobre estas asambleas. También se están realizando aquí las asambleas por el 8M, de las cuales estás participando. Y estábamos mencionando un poco ahí con Lu las situaciones que se viven en otros lugares con estas asambleas, sobre todo en Buenos Aires, donde hay una, donde las asambleas son multitudinarias, en relación a estas estas discriminaciones que se hacen en relación a las personas del colectivo trans. ¿Qué pensás de todo eso? Mira, yo hago una lectura política. Esto es exactamente las compañeras del feminismo radical o las RADFEN o las TERF vienen a sacar de foco el debate fundamental que existe alrededor del feminismo, ¿no? O sea, de qué, o sea, cuáles son las problemáticas y cuáles son los problemas que nos atañen como al reconocernos nosotras como feministas, porque hay que entender que el feminismo es un posicionamiento político, no es un posicionamiento hembrista o vaginocéntrico. ¿No? Y entonces creo que ellas vienen a irrumpir dentro del movimiento para sacar de foco el debate y nuestras demandas, ¿no? O sea, muere una mujer por las día. Las específicas. O sea, muere, las históricas. Muere una mujer por día. Sí. O sea, sí. Compañeras, ¿por qué vienen a sacar de foco el debate? Aparte, tengo que recordarles que existe la 26743. Uh-huh. O sea... Sí, parece que sí. Yo creo que no nos deberíamos enganchar en un debate que ya se dio. Sí. Ya se dio y se cerró en el Congreso de la Nación. Está perfecto. Hoy, o sea, hoy en Argentina tenemos una ley avanzada en el mundo donde se respeta la autopercepción de cada compañera trans y travesti, y compañero trans y travesti. Entonces, no hay más debate que darles. Claro, pero esto tiene que ver sin duda con este, con este, con esta gran e importante aumento, digo yo, en cantidad, cuando digo aumento en cantidad de mujeres, de lesbianas, travestis, trans, que conforman justamente este movimiento feminista, donde el patriarcado, el poder, sí se asusta ante semejante volumen y cantidad de fuerza que tiene ese movimiento, y busca estrategias, me parece a mí, ¿no?, donde se infiltran los movimientos justamente para lograr la fragmentación, el quiebre, la división. Y les son serviles al patriarcado. Claro. Bueno, eso es lógico. Sí. ¿Me entendés? De una unión de debates que ya creíamos zanjados, ¿no? O sea, no estamos hablando de reglamentación, sí, o abolicionismo, ¿no? Entonces, esto es un debate que ya se cerró hace años. Pareciera que no, porque lo vuelven a traer, ¿no? O sea, no está en cuestión si las trans, las trabas, estamos dentro del feminismo. Nosotras ya estamos dentro, somos parte dentro. Entonces, creo que no nos deberíamos enganchar en esto. Claro. De mi parte, qué sé yo. No lo estamos viendo acá, por suerte. No, porque hay compañeras que, como la compañera Cintia Alcaraz, que toma una posición y lo declara públicamente, y eso es bueno, o sea, tomar una posición públicamente es bueno para que sepan que no, o sea, que no estamos solas, ¿no? No, por supuesto, esto que nos contaba Lu, y que sabemos, porque ahí viene toda la información de lo que ha sucedido en las asambleas, sobre todo en CABA, ocurre. O sea, por suerte en nuestro localidad, en nuestro lugar, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, no ocurren esas cosas. Yo creo hay un transodio asolapado. Hay un transodio asolapado que existe. Una se da cuenta, una nota, una percibe, una escucha, ¿no? Sí. Y por ahí, por no entrar en conflicto con las compañeras, porque siempre si les respondes o les contestas, viste, siempre una es la violenta, ¿no? Uy, qué agresiva, dice. Ey, hermana. Sí. Imagínate que el peor que ser pobre es ser traba, y peor que ser mujer es ser travesti. Sí. ¿Me entendés? O sea, ¿vos te has sentido discriminada por algún sector de feminismo? Sí, hay sectores, sí. Acá en Santa Rosa hay sectores. Sí. No voy a dar nombres porque yo lo que quiero que nos cuentes tu sensación. Aparte te podés dar cuenta, viste, en la convocatoria que hicimos en el año pasado por los travesticidios, apareciste vos, Mari, y unas cuantas más compañeras. O sea, si una se pone el pañuelito, la acompaña a la lucha, está con las compañeras, y después cuando una necesita algo, o hay que hacer, nos ponemos la chapa de que somos re abolicionistas y se está presentando un proyecto que en su espíritu es abolicionista, como el del cupo, y no aparece ninguna. Entonces, bueno, ¿qué lectura hace una? Entonces, por eso te digo, hay un transodio asolapado, que no salgan porque no le molestamos, porque soy yo sola, pero donde aparezcamos 4 o 5 trabas, claro, les vamos a molestar. Les vamos a molestar, ¿me entendés? Y bueno, nos van a tener que fumar. Seguro que sí. Hablando de todo eso, Ángeles, si vos lo mencionaste, habrá notado, por supuesto, cómo no, el importante número de femicidios y travesticidios que se han producido en este corto tiempo de este año. Como todos los años, Mari. Sí. Por eso te digo, nos sacan de foco. Contabilizamos muchas mujeres, desgraciadamente, que pasan a ser un número. Uh-huh. Como yo decía el otro día, son tantas que nos olvidamos hasta de sus nombres, o no alcanzamos a aprender sus nombres. Uh-huh. Y la hazaña con que se reproducen esos femicidios y travesticidios tiene que ver, según tu parecer, con este resentimiento que le provocamos al poder, sobre todo al patriarcado? Para mí es disciplinamiento. Uh-huh. Más es disciplinamiento, o sea, bien medieval, ¿viste? Como pasó con Natacha, ¿viste? Sí, tal cual. Con Jair, ¿viste? Hay que callarse. Exponer el cuerpo inerte sobre una cama, desnudo, o sea, el mensaje poderoso que mandan a la sociedad en general, es decir, si te metes con nosotros, mirá lo que te va a pasar, o sea, bien típico del siglo XVIII. Sí. Es terrible. Yo, cuando pensaba que ibas a estar acá y inevitablemente, cuando uno habla con las compañeras y cuando uno habla de abolicionismo, inevitablemente te remontás a Loana Berkis. Y, sí, ¿viste? Nos lleva siempre el pensamiento. Una gran representante. Y yo decía, más allá de la maravillosa, pensaba, ¿no?, la maravillosa oratoria que tenía Loana, esa facilidad, esa estrategia que tenía ella, ella daba vuelta una asamblea. Sí. Ella estaba en una asamblea y la asamblea se iba para el lado que no correspondía. Y Loana tenía esa facilidad de dar vuelta a una asamblea. Maravilloso lo de Loana. Y digo además que ella generaba esto, ¿no?, de poder dar vuelta a una asamblea multitudinaria. Y además terminaban siempre en abrazos colectivos, porque ella también generaba una amorosidad muy especial. No había nadie que no la quisiera, Loana. Y yo digo, a vos, en estos momentos en que estamos todas atravesando, que son duros y difíciles en todo sentido, ¿te cuesta afianzar o generar lazos o vínculos con las activistas feministas, o te resulta fácil? No, de mi parte no. Siempre llego bien, con la mejor onda, y siempre he recibido cierta buena bienvenida de parte de las compañeras. Si bien cierto, hay cierto transodio asolapado, no lo exponen públicamente, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces una siempre llega ahí para irrumpir en sus cabecitas y sepan que, bueno, en el orden establecido ahí irrumpe. Claro, entonces para que sepan que, bueno, entonces estamos, existimos, y si cedes el espacio, te lo copan, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos. Sí, es concreto eso. Ángeles, hablábamos fuera de aire del cupo laboral trans, de que se reglamentó en la municipalidad con una serie de requisitos. ¿Pudieron modificar esos requisitos o quedó así? No, eso creo que es inevitable porque está dentro de la ordenanza. Pero igual habemos 5 compañeras. O sea, fueron anotadas, las compañeras, sí, se inscribieron. Sí. Y hasta el momento no ha pasado nada. El año pasado compañeras se anotaron, yo no me había ido a anotar porque tenía la esperanza de que llamen alguna compañera, ¿no? ¿Viste? Para que, bueno, sí. Reglamentamos y lo hacemos efectivo, y bueno, pero no. No sucedió. Así que bueno, el primero de febrero presenté todos los papeles míos, todos los requisitos que te piden, y acá estamos. Porque había ahí una... esperando. Sí. Había dentro de los requisitos esto de la terminalidad escolar o de estudios, ¿no? Concluidos. Sí. Bueno. Que somos pocas, claro, pero bueno, están contemplados. Entonces, pero bueno, entonces ahora falta que ellos den el paso. Claro. Así que bueno, a los señores de la gestión les pido por favor que activen, reglamenten el cupo, por favor. Ya, claro, tienen una norma, tienen la herramienta ahí lista, preparada para trabajar. También hace 2 años, comentábamos recién, se presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sí, y Diputadas. Me decía que ella perdió... Cayó el Estado parlamentario. El Estado parlamentario, sí, o sea que... 2 años. La que queda ahora es volver a presentar el proyecto. Ahora queda volver a presentar el proyecto, sí. ¿Y están pensando en hacerlo eso? ¿Lo van a llevar a la práctica? Sí, lo vamos a llevar a la práctica. Este año vamos a presentar, aparte que es un año clave, ¿no? Es un año electoral. Electoral, uh-huh. Así que vamos a ver quiénes quieren incluir de verdad, quiénes quieren incluirnos dentro del sistema social y cultural, porque a nosotras no solamente se nos niega el trabajo, se nos niega la cultura, se nos niega la salud, se nos niega la vivienda. Son derechos humanos básicos los que están vulnerados, ¿no? Sí. Y entonces por un supuesto imaginario social perverso que tienen esta gente, no reglamentan, o sea, no hacen efectiva ninguna política pública. Sí. No hay política pública que esté dirigida para las compañeras trans, y si te salen con algún tipo de política, te salen con una política de banner y panel que no termina en folletería, en nada. Y las compañeras ya están re cansadas de ir a escuchar algo, ¿viste? Sí, y decir que el discurso maravilloso. Claro, con el discurso que sí se puede, pero no, o sea, no es fácil. Entonces, necesitamos políticas públicas concretas dirigidas para el colectivo. Uh-huh. Bien. Creo que también uno de esos serán los objetivos de este intento o este inicio de querer organizarse como colectivo para tener más fuerza, ¿no? Y poder estar realmente interviniendo en el reclamo y en la interpelación, no solamente al Estado, sino también a la sociedad. Sí, obvio. Hay que incluir en todo los estamentos, por supuesto, de la sociedad, seguro. O sea, no es que nosotras estamos luchando para un puesto, estar sentadas en la oficina ahí tranquila, no, señores, queremos formar parte del sistema social en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Cómo están con el, viste que estamos en estos días con una gran problemática allí con las viviendas sociales que se han entregado, que hay reclamos, denuncias, muchas familias que han quedado afuera, uh-huh, y que están reclamando también por una vivienda digna? Las compañeras trans, ¿tienen acceso a poder inscribirse en el IPAB? No, porque no entramos dentro de los requisitos que pide el IPAB. ¿Cuáles? Tener hijos, estar casadas, ¿viste? Es como que te ponen más trabas. Es claro, sí, tenés que estar casada y te piden prácticamente absolutamente excluyente. Excluyente, inútil. Usted no se presenta. Es como el programa que llama para la presentación a la policía, ¿viste? Mujeres mayores de que tengan la estatura de 1.60 m. Claro. Nunca hubiera podido ser policía. Nunca hubiera podido ser policía, por suerte. Son como la RADFEM, biologicistas, ¿sí? Esencialistas y reduccionistas. Tal cual, es impresionante. Bien, está siglo XXI, deberíamos haber superado ciertas cosas. Pero, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Ángeles, redondeando todo esto, que cómo me gustaría que vinieras un día y me cambiaras, ¿no? Toda esta realidad imposible. Pero digo que vinieras con otras novedades de las compañeras trans han accedido a esto o aquello. Lamentablemente las cosas siguen igual. Hoy te preguntaba cómo está funcionando el sistema de salud para con ustedes y me dijiste, está todo igual, nada ha cambiado. O sea, seguimos estando siempre igual. Y hay un maltrato bastante perverso dentro del sistema de salud, porque no se cumplen las condiciones de la ley, respeto y sí, el trato digno, algo tan básico para la sobrevivencia de la condición humana, ¿no? Sí. O sea, el respeto y el trato digno. Hace poco veía por internet a una compañera que lloraba y decía, me quiero ir a morirme a mi casa tranquila porque estos me maltratan, me tratan en masculino, me quejo y nadie me escucha, no me oye nadie, prefiero morirme tranquila en mi casa. Y esto ha sucedido triste realidad, por décadas. Sí, sí, sí. Por décadas. Las compañeras no acceden al sistema de salud porque las personas que tienen que contenerlas, las personas que tienen que cuidar que esa persona vaya, se cure y esté bien, no cumple con su función. Por eso digo perverso, porque sí. Hay que ser perverso para maltratar a un enfermo. Muy perverso. ¿No? Hay que ser perverso para maltratar a un enfermo. Y bueno, ya sabemos que hay personas así, María. Sí que los hay, las hay. Las hay, sí. De que las hay, las hay. Las hay. Ojalá se pueda cambiar todo esto en un tiempo no muy lejano, ¿no? Como para que todas y todos y todes podamos vivir en la verdadera igualdad que tanto necesitamos, en una sociedad mucho más equitativa y que todas las personas estemos incluidas, todas las personas incluidas. Y por último, esta pregunta que es muy, muy básica te hago. ¿Vos estás estudiando? Sí. ¿Vos sentís que el sistema te está brindando todas las oportunidades para tu desarrollo personal? Si yo siento que el sistema me está brindando todas las oportunidades para mi desarrollo personal... Claro, repetiste tal cual. ¡Qué pregunta larga que me haces, bueno, Mari bueno, Servino! Te pregunto por eso, porque vos estás superándote en un montón de cosas, con un gran esfuerzo. O sea, ¿la tenés fácil? Si me lo planteás de esa forma, no, obviamente, para nada, al contrario, una se puede decir que la tiene tres veces mucho más complicada, ¿no? Es como charlaba con unos compañeras y compañeros que decían, no, yo, y una decía, yo solamente quiero caminar tranquila por la calle. Uh-huh. Mirá con lo que nos conformamos, ¿no? Y antes, ¿cómo empieza la lucha del colectivo? Era para que nos dejen de meter en cana, o sea, para que no nos metan más presas, y hoy que no nos meten presas, bueno, sí, estamos acá, pero el sistema no está preparado, o sea, hay que preparar, las políticas públicas tienen que estar dirigidas para la gente, para que la gente entienda que nosotras formamos parte de esta sociedad, que no rompan el contrato social que existe dentro de la sociedad con nosotras, ¿no? Entonces que ellos no rompan este contrato y nosotras podamos acceder a cualquier trabajo como cualquier sujeto, ¿entendés? A todos los ámbitos. A cualquiera, o sea, yo no quiero irme a trabajar de moza, mesera, limpiar, a donde sea. O sea, claro, que no se rompa el contrato social, y eso hay que inculcárselo a la sociedad. Exacto, o sea, apelaciones no solamente están, hacia el Estado. Están equivocando también en este ámbito las políticas públicas, sí. Porque no hay gente capacitada, no hay gente que en verdad tenga ganas de trabajar para el colectivo y para la comunidad, para vivir en comunidad, ¿no? Sí, tal cual. No hay gente interesada tampoco en producir ese cambio que nosotras proponemos desde tantos lugares y que tanto esfuerzo nos cuesta, pero ojalá se pueda llegar en algún momento a esa maravilla que exponemos acá, que no tiene que ser una maravilla porque son los derechos de todas y de todes, y debería ser así, ¿no? El lugar amplio de encuentro donde todas y todes estuviéramos en el mismo nivel de responsabilidades, de deberes y de derechos. Obligaciones y derechos, pero tal bueno, eso es una pero, ciudad utópica, pero bueno, es un mundo utópico. Parece que está nuestro, sí, pero bueno, seguiremos en la lucha para lograrlo y para poder producir ese cambio. O sea, evidentemente la lucha continúa en mucho. Lo tenemos ahí en la puerta, el cambio. El cambio cultural está ahí en la puerta, y yo creo que el futuro se va a imponer por sí solo porque el sistema de opresiones ya basta. Ya está. Lo estamos desmoronando. Ya está, sí. Y más que todas las compañeras y les compañeros sepan que nosotras fuimos las que le dimos la patada al sistema patriarcal en sus cimientos. Tal cual. Porque ¿quién iba a imaginar que un ser humano con un sexo determinado se iba a reconstruir de otra forma, cansada de toda la violencia masculina, ¿no? Cansada de toda la violencia masculina y cómo opera el poder dentro de la sociedad, Y nosotras supimos reinventarnos. Así es. Y es maravilloso. ¿Me entendés? Maravilloso. Hoy hablábamos con Lux de los poderes. Y los poderes son masculinos. Son masculinos. Así que bueno, que se preparen porque lo vamos a derrumbar. Aunque nos cueste, pero estamos en ese camino. Ángeles Zúñiga, un placer como siempre. Un gusto hablar, Mari, contigo. Gracias a vos. Seguiremos charlando y seguiremos encontrándonos donde sea para seguir dando juntas las batallas. Gracias, Ángeles. Dale, gracias, Mari.